de confianza y cercanía en Charlas de Café. ¡Comenzamos! En playradio.com.mx. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Belén Ortiz. Qué bueno que nos están acompañando en una emisión más de Charlas de Café. Hoy es 4 de abril de 2017 y estoy sumamente contenta y agradecida con la vida por estar nuevamente pues compartiendo este espacio de comunicación, charlas y mucha confianza aquí en Play Radio. Te comento que, bueno, pues hemos estado trabajando fuertemente para que nuestra plataforma digital esté escuchándose precisamente en todos los espacios posibles. Entonces yo te invito de manera, con mucha confianza, por supuesto, de una manera muy amable, que nos puedas escuchar todos los días. Pues tenemos programación muy, muy interesante, vas a ver que te va a encantar. Y toda la semana, por supuesto, las 24 horas del día tenemos música para tus oídos. Así es que si estás en la oficina, si vas de camino al trabajo, puedes poner tu Bluetooth, conectarte a internet o en cualquier parte en donde donde estés un rato como en tranquilidad, en la casa, si te dedicas al hogar, bueno, pues también puedes tener esta opción súper agradable de poder ponerte en contacto, poder ponerte en sintonía a través, por supuesto, de internet. Entonces, bueno, pues quiero agradecer también a todas las personas que nos han estado siguiendo a través de nuestras redes sociales y, por supuesto, a todas las personas que nos mandan saludos. Quisiera mandar un saludo muy, muy grande a algunos amigos que han estado en contacto con nosotros. Le mando un saludo muy especial hasta Dolores Hidalgo, a mi amigo Cruz Brito, que nos escucha por ahí en la estación, pues también en emplayradio.com.mx. También un abrazo muy grande para mi compañera de Mujeres Construyendo Paz, Cristabel Mañón, que ha estado pues también en sintonía con nosotros, pero que, bueno, en el pasado programa, pues por cuestiones personales, que espero yo también ya se hayan resuelto con a través de la salud, bueno, pues que ya esté mucho mejor ella y su familia. Y para comenzar ya de lleno nuestro programa, quisiera felicitar a todas las personas que celebran algo muy especial el día de hoy y, por supuesto, también a las personas que llevan el nombre de Benito, Cayetano, Pedro, Platón y Teodulo. Entonces, bueno, pues un abrazo muy, muy grande para todas aquellas personas que están celebrando el día de hoy su santo o su cumpleaños, por supuesto, algún aniversario o algo especial o simplemente la vida. Cada minuto cuenta, cada minuto es importante, así es que hay que vivirlo como si fuera el último. Y bueno, pues también quisiera yo compartirte alguna de las notas que estamos aquí lanzando en nuestro portal de internet, en nuestra página, tan importante pues para todo el equipo que estamos trabajando aquí en emplayradio.com.mx. Y quisiera comentarte que nos fuimos a entrevistar y, por supuesto, también a echarnos unas deliciosas gorditas ahí al Mercado Guerrero. Quiero decirles que esta familia ya tiene muchísimos años, más o menos unas 3 generaciones, pues ha estado incursionando en esta parte de la comida tradicional mexicana, las deliciosas gorditas. Y bueno, tienen una receta bastante singular, que pues es una receta que no nos las pudieron compartir al 100%. Sin embargo, pues también les mandamos un gran saludo ahí al Mercadito Guerrero, muy cerca precisamente de las instalaciones de nuestras oficinas aquí en Francisco Sarabia 292, Colonia La Moderna. Y sobre todo, bueno, pues que la verdad es que los invito a que prueben las gorditas Chabelita, que los 7 días de la semana, desde las 8 de la mañana, la vendimia empieza. Y uno de los favoritos en lo personal es el café de olla, que está realmente delicioso y que cuando me voy a echar mi gordita, no puede fallar, por supuesto. Tiene aguas frescas, los jugos, esquimos y bueno, pues también un refresquito por ahí, porque ya saben que cuando uno anda comiendo que la garnachita, la gordita, la quesadilla y todo lo que tenga un poquito de grasita, pues hay que tomar algo para que resbale bien la grasita de esos suculentos guisados para acompañar estas deliciosas, deliciosas gorditas de Chabelita. Y dicen los que saben, que no me dejarán mentir, seguramente por ahí lo han escuchado ya muchas veces, que cuando veas a la bola de gente en el puesto de comida, ahí es donde está lo bueno. Por lo que aquí en este negocio, en la callecita que se encuentra atrás precisamente del Mercado Guerrero, podrás corroborar dicha enseñanza, pues siempre tienen uno que esperar para recibir su gordita con la receta secreta. A mí lo que me intriga bastante es cómo es Chabelita, que le mandamos un gran abrazo, que seguramente ahorita está en el comal haciendo de las suyas, es como llega la gente y sabe perfectamente quién va después de quién. Y otra de las cosas también impresionantes es que no se le olvida ningún pedido. Y cuando ya ha sido un par de veces, es también muy singular que te vea y te diga como qué es lo que te gusta, ¿no? Si la última vez pediste o las últimas dos veces pediste una gordita con chicharrón prensado, por ejemplo, ella cuando te ve te dice, una de chicharrón prensado, te la pongo calientita, o es muy chistoso pues también ver que no se olvida de las caras, que es muy platicadora, tiene un don de gente impresionante, y este yo creo que es uno de los secretos pues también de que su negocio sea pues un negocio exitoso. Y bueno, pues ya como les he estado comentando, dense una vuelta al Mercadito Guerrero y pues conozcan, si no es que ya las han probado, conozcan estas deliciosas, suculentas, diría yo, gorditas de Chabelita. Entonces, bueno, después de entrevistar y darnos una vuelta por el Mercado Guerrero, que ahí hay unos personajes que también vale la pena como estar en contacto, que seguramente después lo haremos, les quiero decir que la Secretaría de Turismo del Estado de Guanajuato, en pasados días, se fue precisamente a presentar el programa Arma tu Fin en el Tianguis Turístico 2017, realizado en la ciudad de Acapulco, Guerrero. Y precisamente este programa o esta plataforma digital también que se llama Arma tu Fin es en apoyo a la promoción y comercialización de experiencias, paquetes y recorridos en Guanajuato. Hay que recordar que, bueno, que nosotros también como medio de comunicación tenemos una sección que se llama Viajes y otra también que es Gastronomía. Y bueno, aquí las dos se fusionan bastante bien porque cuando vamos a un lugar nuevo a visitar o cuando ya vamos de visita que ya lo conocemos, pues como que buscamos el lugar idóneo para desayunar, comer o cenar. Entonces, como que el turismo y la gastronomía, la experiencia también hotelera, la experiencia cultural, como que hacen como un paquete rico, delicioso para poder ir a visitar cierto o cuál lugar, ¿no? Entonces, durante la presentación de este programa Arma tu Fin, el secretario de Turismo del Estado, Fernando Olivera Rocha, señaló que este programa fortalece el viaje regional, que es más accesible para todas las personas, ya que el incremento de los energéticos genera una inflación en los productos de consumo y por ende, por supuesto, una disminución en la capacidad de gasto en recreación. Entonces ya con estos precios altos de la gasolina, ¿verdad? Pues nos tenemos que amarrar un poquito o abrochar un poquito el cinturón. Y pues tenemos que hacer como que estos ajustes de economía en el hogar. Y entonces precisamente lo que se ve más, más disminuido, pues es la parte de la recreación. Entonces, bueno, precisamente por eso se arma este programa que se llama Arma tu Fin. Dice así, el viaje regional se vuelve muy importante porque los turistas podrán tomar su coche y en un viaje de no más de 5 horas podrán encontrar qué hacer en Guanajuato. Eso va a permitir que este programa de Arma tu Fin sea esa guía para los que viven, por ejemplo, en los estados cercanos como lo es San Luis Potosí, Querétaro, Zacatecas, Jalisco, Aguascalientes y pues también, ¿por qué no?, la misma Ciudad de México que queda pues a unas 3-4 horas de nuestro estado. Dirigido a los guanajuatenses y habitantes de los estados circunvecinos a menos de 5 horas de distancia en automóvil, Arma tu Fin ofrece un catálogo de actividades turísticas como lo son los festivales, las rutas, los circuitos, los eventos culturales, la gastronomía, los eventos deportivos, entre otros, a través, por supuesto, de la página www.armatufin.mx. Y bueno, pues ahí al ingresar a la página, el usuario encontrará el apartado para elegir el fin de semana que desea planear. Al dar clic, despliega la serie de eventos que se realizan en esta fecha. Al elegir el evento de su preferencia, la página le mostrará una reseña del evento, el lugar y el sitio con el itinerario, así como recomendaciones de hoteles y restaurantes. Así es que está muy, muy interesante este proyecto. Realmente espero que sirva mucho para todos nosotros, para todas las personas, por supuesto, que les gusta la aventura, que les gusta conocer, que les gusta viajar, que gustan, por supuesto, también de conocer su estado de Guanajuato antes que otros estados. Es para la gente que vive aquí, para los guanajuatenses, y es para la gente también que está alrededor de nuestros estados, de nuestro estado tan bonito, tan rico en muchas cosas y que ahorita la Secretaría de Turismo del Estado de Guanajuato se ha propuesto pues enaltecer el nombre de nuestro estado de Guanajuato a nivel local, estatal, nacional e internacional. Recordemos que Guanajuato es uno de los mejores destinos turísticos de nuestro país y de los mejores destinos también en a nivel internacional. Así es que bueno, pues los invitamos a que se metan precisamente a esta página de armatufin.mx y que resuelvan precisamente los próximos fines de semana y ahora que ya se va a llegar la Semana Santa, pues ¿por qué no hacer de esta herramienta pues algo que realmente funcione para nuestra vida? Y bueno, pues yo te recuerdo que tienes a tu disposición el teléfono en cabina 173-2415, al igual que nuestras redes sociales. Estamos transmitiendo en Facebook en vivo a través de Enplay Radio Irapuato y les recuerdo que ahí nos pueden hacer llegar sus opiniones, comentarios y cualquier invitado que ustedes quieran que traigamos a charlas de café o algún otro programa que tengamos en la programación de nuestra plataforma digital. Y bueno, yo me voy a ir a un pequeñísimo corte musical y les recuerdo que hoy tenemos entrevistas para que se queden con nosotros. No se lo pierdan. Mi nombre es Belén Ortiz y estás en Charlas de Café. Que mis ojos

Estamos de regreso nuevamente en Charlas de Café y qué bueno que nos estén acompañando. Les recuerdo el teléfono en el estudio 173-2415. Igualmente, le agradezco que el día de hoy, bueno, pues estén con nosotros acá acompañándonos en la cabina de Emplay Radio y de Charlas de Café, Mariana Carrillo y Nena Berrones, que bueno, nos están viniendo a invitar a un evento muy, muy especial y representan orgullosamente, por supuesto, a la Fundación de Todo Corazón. ¿Cómo están? Muy bien, Belén, agradecidas nuevamente por el espacio. Gracias y felicidades por su trabajo. Nosotras venimos pues a hacerle una invitación al público en general a la sexta edición de nuestro Bazar Pasarela, hecho con amor para De Todo Corazón. Hemos tenido la oportunidad de seguir trabajando para esta asociación civil que tiene 17 años trabajando en Irapuato, con dos lugares de atención, una casa asistencial y un lugar para mujeres con adicciones, que además de ser un gusto el poder ayudar y poder servir a la sociedad y a las mujeres que tanto lo necesitan, pues se hace una necesidad importante el generar recursos, el hacer más grande este corazón que inició la señora Margarita Limas hace 17 años. Claro. Y bueno, pues ahora con apoyo del voluntariado, que me acompaña el día de hoy la señora Nena Berrones, hacemos este evento. Es la sexta ocasión que lo hacemos. Es un bazar pasarela que se llama Hecho con Amor para De Todo Corazón. Qué importante es que la sociedad en general participe, ¿no? Por ejemplo, Nena, tú que has estado, como lo bien decía Mariana, ya son seis ediciones, seis años que se realiza este bazar, ¿no? Pero sobre todo que la gente se sume, es decir, no nada más a ir al bazar o a ir a este tipo de eventos, que pues es con gran dificultad y con mucha voluntad también de toda la gente que colabora para ustedes, pero que la gente realmente participe y conozca qué es lo que se hace dentro de la asociación, ¿no? ¿Cómo es tu experiencia acerca de esto? Bueno, mira, como decía Mariana, hemos hecho dos por año, son seis. Ah, ok. Este va a ser el sexto. Uh-huh. Y lo hacemos, la verdad que nos hemos sumado a las cadenas de amor que ha formado la señora Margarita Limas. Claro, importante. Y somos un grupo de señoras, amas de casa, otras mujeres exitosas que en sus trabajos también se han sumado y trabajamos trabajamos de todo corazón para esta asociación, porque nos damos cuenta que cuando una persona, una mujer, no está bien, pues todo a su alrededor tampoco está bien. Entonces, con la idea de la señora Margarita de esta institución para ayudar a mujeres con problemas de adicciones, pues nos sumamos a ella con todo gusto. Sí, es mucho trabajo, pero lo hacemos ahora sí, que lo hacemos con mucho, mucho gusto. Claro, y sobre todo, pues que nosotras no nada más tenemos la chamba, ¿verdad?, de a veces de estas cuestiones que nos encantan de altruismo, sin embargo, pues la casa, los hijos, el esposo, pues son, a veces es un trabajo no reconocido y la mujer siempre se tiene que empoderar de alguna manera, en casa sobre todo, ¿no? Y este tipo de eventos, pues hacen que también la participación de la mujer sea importante en todos los sentidos. En todos los sentidos, ¿no? Entonces son dos por año, me estaban diciendo, ¿no? Son dos por año, dos sí. Eventos. Sí, dos bazares, pasarelas son dos. Okay. Hacemos uno primavera-verano y otro otoño-invierno. Este que vamos a tener el jueves 27 de abril en el Hotel Holiday Inn Irapuato, que es el que está ubicado en Plaza Jacarandas, es el primavera-verano. Sí, okay. Es la tercera ocasión que hacemos primavera-verano. Uh-huh. Y bueno, pues estamos muy contentas de poder además apoyar, porque como tú dices, se hace una cadena de trabajo. Finalmente es una cadena de trabajo por un fin común, pero es una cadena que apoya, porque las personas que participan con nosotros, todas son, o en su gran mayoría son mujeres que tienen sus empresas. Entonces van y venden con nosotros, que les genera también un ingreso, claro. Nos generan a nosotros pues un beneficio económico, una ayuda que finalmente es por lo que se hace, y bueno, pues se va haciendo una cadena de apoyo, como dices tú, de empoderamiento, de trabajo. Y yo siempre he dicho que es muy importante el saber que al final del día somos mujeres trabajando por mujeres, ¿no? Así es. Y que no todas tenemos la misma fortuna, que quizá ellas ya avanzaron un escalón más y tienen la posibilidad de ya tener su propio negocio, de estar vendiendo, y a las personas que estamos ayudando, pues es para que salgan adelante y puedan hacer algo también productivo, primero por ellas mismas, por su familia y por la sociedad. Entonces, bueno, pues la invitación va orientada hacia dos aspectos, ¿no? Primero, que nos acompañen, que vayan, que vean lo que se va a exhibir ahí. Uh-huh. Tenemos el espacio completo del Holiday Inn, con 40 expositores de ropa, zapatos, joyería, artículos de decoración, cosas de niños, decoración de la casa. Uh-huh. Entonces pueden ir y comprar, ¿no? Comprar un gustito. Yo creo que además ahorita se acomoda bastante la fecha para comprar el regalo del 10 de mayo. Claro. Entonces 27 de abril, ahí las esperamos, de 10 de la mañana a 7 de la noche. Es un solo día. Un solo día. Sí, un solo día. Y de las mismas personas que están exponiendo sus productos es el bazar. Sí. Es la pasarela. Sí, las personas nos prestan algunos de sus artículos como ropa, accesorios, zapatos, sombreros, bolsas. Uh-huh. Y las modelos las modelan en las pasarelas. Hay dos pasarelas, una a las 12 del día y la otra a las 5 de la tarde. Ah, muy bien. Y qué maravilloso, porque así tienen oportunidad de que las mamás que van a dejar a la escuela a los niños, pues pasen de regreso o pasen un ratito. Claro. Y igualmente en la tarde, las que no pueden en la mañana porque están trabajando, pues se vayan con toda la familia para ver la pasarela. ¿Hay algún tipo de apoyo extra que les pueda dar, no sé, alguna institución de gobierno que les esté apoyando para poder realizar este evento? Mira, en especial en este evento no. Este es un evento meramente social. Okay. Es un evento en donde sí se suman patrocinadores, uh-huh, pero patrocinadores relacionados con el evento, ¿sí? Okay. No relacionados con la asociación civil. Los apoyos gubernamentales o todo este tipo de cosas los hemos manejado hasta ahora directamente para el funcionamiento y operación de la institución. Claro. ¿Sí? A través de proyectos, a través de ya la organización y planeación que se tiene dentro de la organización. Este es un evento para apoyar, que eso es lo más importante, que era la segunda parte que quería abordar hace un momento. Hay muchos bazares, hay muchos lugares en donde puedes ir a comprar, está la plaza, tenemos una plaza padrísima, hay muchos, uh-huh, lugares donde puedes ir a comprar. Claro. Pero debemos tomar en cuenta que las personas que se suman a este proyecto o a este sueño en participar en el Bazar Pasarela hacen un donativo para ponerse con nosotros y vender. Entonces, invitamos al mayor número de personas para que consuman dentro del bazar. Hay cosas muy novedosas, nos acompaña gente de León, de Aguascalientes, de Salamanca, y que bueno, pues vayan y adquieran los productos, pero que únicamente se sepa que esto es por ayudar. Aquí no hay un negocio de nadie, ¿sí? No hay, claro, un negocio de por medio de nadie. Es que la gente que vaya y compre se está sumando en aportar para la asociación de algo muy importante. La entrada es libre, no se cobra nada. Años anteriores habíamos pedido un donativo, pero ahora no se va a cobrar absolutamente nada para que la gente vaya y conozca qué es lo que hay ahí. Es un espacio muy grande, cerrado, con aire acondicionado. Hay un espacio de estacionamiento muy amplio que nos da la Plaza Jacarandas, uh-huh, que tampoco tiene costo. Entonces, claro, hombre, hasta por, como tú dices, es ir a tomarse un café. Ajá, ir a tomarse un café por curiosidad. Sí. Vayan y visítenos. Queremos contagiarles ese entusiasmo que tenemos por ayudar. Y qué mejor desde esta plataforma, que es algo que a todas las mujeres nos gusta, ¿no? Así el es. Maquillaje, el peinado, la vestida, la compra, ¿no? La comida. Vendemos también algunas cosas relacionadas con la repostería, con cosas así. Entonces vayan, dense una vuelta y vean lo que de todo corazón está haciendo para ofrecerles. Pues miren, ahí está la invitación. Vamos a hacer una pequeñísima pausa. Vamos a volver aquí a seguir platicando con Mariana Carrillo y Nena Berrones de esta asociación que nos vienen a invitar a este evento tan importante el 27 de abril. Posteriormente, pues yo les comento que tendremos pues toda la información necesaria aquí en nuestra plataforma. Sin embargo, es importante que si tienen alguna duda o tienen alguna pregunta hacia la asociación o se quieren poner en algún stand o algo, pues aquí estamos para servirles. El teléfono en cabina 173-2415 y Nena y Mariana pues están pues precisamente nos van a seguir comentando acerca de esto y que los 40 expositores estén completos precisamente para el 27 de abril, ¿verdad? Entonces regresamos en un momentito, no te vayas, estás en Charlas de Café. Saturday morning, jumped out of bed and put on my best suit. Got in my car and raced like a jet. I need to know. You say I'll never get your blessing till the day I die. Tough luck, my friend. But no still means no. Estamos en Charlas de Café. Estamos de regreso aquí en Charlas de Café y seguimos platicando de este tema tan interesante, sobre todo de la invitación que nos están haciendo de todo corazón Mariana Carrillo y Nena Berrones, que bueno, pues el próximo 27 de abril tienen este evento maravilloso que se llama, Mariana, Bazar Pasarela Hecho con Amor para De Todo Corazón. Edición primavera-verano. Exactamente. Uh-huh. ¿Qué es la primera del año? Es el primero. Hacemos dos por año, es el primero del año. Y es la primera actividad del año porque vale también la pena destacar que durante el año hacemos varios eventos y les estaremos invitando. Y solamente pedirles que no duden en participar cuando vean que es un evento organizado para De Todo Corazón o que se hace con De Todo Corazón. Pues todos esos recursos son para nosotros, nos ayudan en la operación del Centro de Rehabilitación para Mujeres con Adicciones. Entonces es muy importante para nosotros, pues contar con el apoyo de ustedes, ¿no? Contar con el apoyo de la ciudadanía. A mí me llama mucho la atención que incluso personas que han venido de fuera, tuvimos una persona que nos asesoró para hacer el tratamiento, que vino de Chile. Y él cuando llegó aquí a Irapuato quedó sorprendido de ver la aceptación que este proyecto tenía y afortunadamente la confiabilidad que hay del trabajo que realizamos, tanto socialmente como con las personas con las que se trabaja. Es muchísimo trabajo, pero yo creo que si conjuntamos el trabajo que nosotros hacemos con el apoyo de la sociedad en general y no defraudamos esa confianza que además al exterior se proyecta de la sociedad de Irapuato ante esta institución y ante muchas, la verdad, ante muchas, no nada más ante nosotros, pues podremos seguir adelante. Entonces los invitamos a que se sumen al Bazar Pasarela el 27 de abril de 10 de la mañana a 7 de la noche en el Hotel Holiday Inn Irapuato para que vayan a comprar su regalo del Día de las Madres. Claro, y sobre todo algo importante que mencionábamos, que bueno, los resultados ahí están. O sea, no es un evento o no es una asociación que todavía esté en pañales. Es decir, hay un edificio, hay una casa, hay muchas mujeres que han sido atendidas, que han sido apoyadas, ¿no? Para poder salir adelante, para que sus hijos salgan adelante, para que salgan de las adicciones y que todo esto genera una mejor sociedad. ¿Qué es lo que se está buscando? Una asociación siempre tiene objetivos muy claros, ¿no? Y me parece que desde el tiempo que la señora Limas pues vislumbró que podía ayudar a alguien más, que creo que ha sido como una actividad más bien personal, ¿verdad? De toda su vida, la vez pasada que la teníamos por aquí, nos comentaba, ¿no? Que siempre primero su familia y después ayuda a los demás, pero qué gran corazón y qué gran persona. Y yo la verdad es que sí creo que es importante que tenemos que participar, tenemos que conocer. Porque bien decía por ahí, me parece que una frase muy, muy conocida, creo que era de la Madre Teresa de Calcuta, lo que no conoces no lo puedes amar. O lo que no amas, no se ama lo que no se conoce, ¿no? Entonces, qué importante que este tipo de eventos nos acerquen más a la realidad que a veces no nos damos cuenta o no nos queremos dar cuenta, que existen mujeres en una situación muy vulnerable, ¿sí? Y que pues están ayudando de todo corazón para que salgan adelante, ¿no? Para que salgan adelante, para que salgan de las adicciones, del maltrato, para que salgan de la violencia, para que salgan de situaciones que probablemente nunca nosotras vamos a pasar, ¿no? Pero ojalá que no. Ellas, ojalá, ¿verdad? Ojalá que no, sí. Ojalá que no, pero que ellas pues lo han vivido y lo han vivido intensamente y tienen mucho que enseñarnos, por supuesto. Así es. Mira, yo creo que lo que acabas de mencionar, es importante. Yo quisiera rescatar dos cosas. Luego, tenemos mucho la intención de ayudar, ¿no? Uh-huh. Y queremos ayudar a personas que lo necesitan y no sabemos cómo. Entonces, quiero que sepan que este es un medio a través del cual pueden ayudar. Pueden ayudar de muchas formas. Este Bazar Pasarela que organiza el voluntariado en realidad para De Todo Corazón y que se hace como una actividad fuera del funcionamiento, vamos a decir, empresarial u organizacional de la asociación, nos ayuda para, ahora sí que el dinero, porque si no, no nos alcanza. Si estos eventos no existieran, no se alcanza el dinero. Entonces, toda esa gente que tiene ganas de ayudar puede hacerlo de muchas formas, yendo al Bazar Pasarela, ahí mismo vamos a tener un stand donde les vamos a explicar qué hacemos, cómo pueden integrarse al voluntariado, cómo pueden integrarse a las campañas que hacemos de recaudación de fondos, de recaudación de despensa, que finalmente van a beneficio de estas personas. Y la segunda cosa que me gustaría rescatar de lo que dijiste, que no estamos en esa situación. Gracias a Dios no, pero yo creo que el tema de las adicciones sobre todo es un tema muy candente, es un tema importante hoy en día en la sociedad. Uh-huh. Y que desafortunadamente podemos llegar hasta el último nivel que es en el que nosotros estamos atendiendo. Pero que bueno, estemos siempre bien alertas y que sepamos que quizá alguna persona en nuestra familia, gente cerca, vecinos, amigos, pueden estar padeciendo algo así y que este lugar también está para ayudarlas. Nosotros atendemos únicamente mujeres con problemas de adicciones y estamos aquí en Irapuato, estamos certificados a nivel nacional, tenemos el aval de SENADIC, de Secretaría de Salud, con un modelo de rehabilitación de primer nivel. Entonces, pues aprovechar también tu plataforma, Belén, para que las personas que necesiten ayuda o una orientación pueden llamarnos sin ningún problema. El teléfono es el 626-3336. Ese es el teléfono del centro de rehabilitación. Ahí mismo también les podemos dar informes del Bazar Pasarela, les podemos dar informes de lo que ustedes quieran, de lo que quieran sumarse y bueno, del funcionamiento para si una persona lo necesita. Así es, y sobre todo, bueno, aquí también destacar, como dices Mariana, la labor del voluntariado. ¿Qué es lo que, cuántas personas ahorita están en el voluntariado, nena, y cuántas, y qué son las actividades que hacen? Mira, somos 10 mujeres uh-huh. que hacemos nuestra labor social con mucho cariño, con mucho entusiasmo, porque tenemos a la señora Margarita Limas como nuestro líder y la conocemos desde toda la vida y sabemos que todo lo que hace ella le pone todo el corazón. Sí, entonces, todo el amor. Eso nos animó a formar el voluntariado. Mira, nosotros, por ejemplo, siempre nuestros bazares pasarelas se distinguen porque están decorados uh-huh. conforme a la estación. Okay. En otoño e invierno lo decoramos de otoño e invierno y ahora en primavera-verano también lo decoramos de primavera-verano. El año pasado en otoño e invierno lo decoramos del altar de muertos uh-huh. con papel picado, quedó muy bonito. Y ahora lo vamos a de primavera estamos haciendo flores, uh-huh. el grupo se ha unido en trabajar con la señora Silvia Hernández que nos ha hecho favor de enseñarnos cómo hacer flores de papel maché, de papel de China. Entonces estamos haciendo flores para decorar. ¿Y ustedes se encargan de capacitar de alguna manera a las modelos y a los modelos que están en que van a estar en la pasarela el 27? Sí, mira, invitamos a amigas, a sus uh-huh. hijos, a sus hijas a que modelen. Y es un ambiente muy padre porque pues ellas con mucho entusiasmo participan con nosotros. Claro. Y bueno, también es una parte muy importante porque sus familiares van a verlas y entonces pues por ahí se les pega algo de la compra. Así y es. Y todas las que participan también lo hacen de veras de todo corazón. A muchas les da mucha pena y de todos modos participan porque quieren dar su tiempo. Esto es muy importante. A mí el formar cadenas de amor me encanta porque, como dice Mariana, a lo mejor quieres ayudar, pero no sabes por dónde. Uh-huh. Simplemente con modelar ya estás ayudando. Así es. Con tu tiempo. Con tu tiempo. ¿No? Es muy, muy importante. Y todas las que estamos en el voluntariado lo entregamos nuestro tiempo de todo corazón. Claro, que también es una un hombre maravilloso. Sí, la verdad, ¿no? Sí. Escogieron un nombre maravilloso porque aparte lo utilizamos creo que para todo, ¿no? O sea, realmente, de das de todo corazón. Sí, bueno, yo quisiera también aprovechar, digo, no porque estén aquí, pero para agradecer el trabajo que hace el voluntariado, que de verdad, de profesionales, ¿eh? Somos todas, como tú dices, amas de casa, personas líricas, lo que hacemos, pero se ve que lo hacemos con el corazón. Ayuda para que saquemos esto adelante de la mejor forma y nos inspira para, como todas unas profesionales, capacitar a las modelos, decorar. Esto tiene mucho tiempo de trabajo antes. Claro. Y aunque no somos ni empresarias profesionales ni organizadoras de bazar, porque para nada somos eso, quedan unos eventos muy bonitos. Entonces, pues el voluntariado se suma, trabaja, da ideas y yo creo que eso es bien importante, porque las personas que salen beneficiadas no son únicamente las internas beneficiadas en el centro o las beneficiarias de casa asistencial. Las primeras beneficiadas somos nosotras, que claro, tenemos la oportunidad de ayudar a los demás y que tenemos muchísimos talentos para ponerlos al servicio de los demás. Entonces, hay muchas personas talentosas que nos están escuchando seguramente, y pues decirles que no se queden ahí, que hagan muchas cosas, que se sumen con nosotros o que se sumen a lo que sea su pasión hacer, claro, o ayudar, porque hay muchas cosas que hacer, mucho trabajo que realizar. Y pues bueno, agradecer a Nena y felicitarla por su trabajo y a todo el equipo que se junta de voluntarios de todo corazón. El corazón cada vez se hace más grande. Por supuesto, y sobre todo que la gente hace que las instituciones, que las asociaciones, las organizaciones, pues sobresalgan. O sea, el trabajo y la participación hacen la verdadera identidad de la institución, el corazón de las personas, ¿no? Entonces, es fundamental y es una labor de verdad que yo agradezco que nos enseñen, ¿no? Que ustedes nos enseñen a nosotros, nos enseñen a todas las personas que nos están escuchando este gran trabajo que a día están realizando, ¿no? Porque hay personas que se están rehabilitando. Con lo poquito que hagamos, esas personas se van a ir con una gran también satisfacción de que fueron apoyadas y ayudadas por otros. Es decir, tender la mano a alguien más cuando toda tu vida ha sido violentada y piensas que no existe el amor, que no existe la confianza, que no existe la solidaridad, el trabajo en equipo, porque toda tu vida has recibido cosas negativas, pues qué gran corazón el que ustedes tienen para estar con ellas y apoyarlas y sacarlas adelante, ¿no? Porque pues van a ser diferentes personas allá afuera que como si hubieran estado siempre en un espacio, en un lugar donde solamente pues recibes cosas que no son saludables, ¿no? Entonces, pues yo les agradezco mucho. Recuerden a todas las personas que nos están escuchando, Bazar para Pasarela es de corazón para... Hecho con amor para de todo corazón. Se me lo voy a aprender porque es importante que para el 27 de abril, a partir de las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche, en el Hotel Holiday Inn de Plaza Jacarandas, va a estar este maravilloso evento con muchas personas que se van a exponer con diferentes artículos, para que ustedes vayan precisamente a adquirir alguna de estas maravillosas voluntades, ¿sí? De querer dar un poquito de nosotros para que este centro de rehabilitación y todos los proyectos que tenga de todo corazón se puedan realizar. Yo les agradezco a Mariana Carrillo y Nena Berrones que hayan estado el día de hoy en Charlas de Café. Pues la verdad es que cada vez que platico con una asociación y sobre todo una que atiende mujeres y una que tiene esta ya trayectoria, ¿no?, detrás, pues es algo maravilloso. Nos dejan con una enseñanza muy bonita, ¿no?, a mí en lo personal. Y bueno, pues felicidades y adelante. Lo que necesiten, por supuesto, nosotros le vamos a dejar a toda la gente, pues los teléfonos, si quieres volverlos a repetir, por favor, para que la gente tenga. Sí, el teléfono de oficina es el 626-633-36. Uh-huh. O nos pueden contactar a través del correo de todocorazon.crf. C de casa, R de ratón y F de foco, @gmail.com. Esos son medios directos de comunicación. Y bueno, en Facebook también, en Facebook de Todo Corazón, nos pueden buscar, Bazar Pasarela de Todo Corazón. Muy bien. Muy bien, nena, muchas gracias y felicidades por tu gran labor, y a todas las voluntarias igualmente, pues muchas felicidades. Ahí estaremos el 27 de abril, pues dándonos una vuelta para también colaborar, colaborar con De Todo Corazón. Y pues a toda la gente que nos está escuchando, pues ya tienen cita para ese día, para el 27 de abril. ¿Cae qué día? Jueves. Jueves 27. Entonces es muy buen día de la semana para que ustedes vayan, se tomen un cafecito o vayan precisamente a adquirir algún artículo de lo que nos estarán ofreciendo aquí en De Todo Corazón. Y pues vamos a una pequeña pausa y regresamos aquí en Charlas de Café. Cause it Estamos en Charlas de Café. Estamos de regreso aquí en Charlas de Café y en esta ocasión me acompaña Ricardo Castro Torres, presidente del Consejo Nacional de Gente Pequeña. Y pues me da muchísimo gusto que estés aquí. Ricardo, ¿cómo estás? Gracias, Belén. Muchas gracias. Saludos a tu radioescuchas. La verdad, bastante contento por los últimos éxitos que hemos tenido. La verdad es que sí. Es importantísimo que los éxitos se divulguen, ¿no? Se difundan y con los últimos acontecimientos, como bien dices, es bien importante que la gente sepa que el trabajo que se está realizando pues ya tiene frutos. Así es, exactamente. Sí, ahorita con el tema de estos muchachos que son pues dos atletas, dos ejemplos, que no nada más para las personas de talla baja, por supuesto, desde la Fundación de la Cabeza al Cielo, el Consejo Nacional de Gente Pequeña, estamos pero felices por los resultados que dieron este José y Raúl allá en Sao Paulo en los Paralímpicos Juveniles, 12 medallas, 6 de oro, 5 de plata y 1 de bronce. Es increíble, porque entre los dos fueron los más ganadores de todos los juegos. Híjole, y sí. Y son orgullosamente irapuatenses. Orgullosamente irapuatenses, y, sí, y ¿no? La verdad es que son unos niños con un corazón y un carisma increíble. Sí, sí, sí, la verdad, tuvimos la oportunidad de estar en un evento con ellos este fin de semana. Así es. Y bueno, siguen con esa humildad, con esas ganas de seguir adelante, que se la queremos transmitir a todos los irapuatenses, en cualquier tema que tengamos con los chavos, pues que sepan que hay oportunidades, que depende de ellos, que nosotros como adultos tenemos que darles la oportunidad, el gobierno por supuesto, las asociaciones civiles, tenemos que darles la oportunidad y la entrada a los jóvenes que son el presente y el futuro de nuestro país. Así es, en esta semana pasada tuviste una rueda de prensa precisamente dándoles la bienvenida a Juan José y a Raúl Martínez Bermúdez. Así es, Gutiérrez Bermúdez. Sí, ya se me hacía que lo estaba yo diciendo mal, como que no me sonaba. Y bueno, comentabas que pues tiene que haber un poco más de apoyo también. Digo, ya es una presentación nacional, internacional. Sí, claro. Y los chicos tienen muchas necesidades. Hoy sí tienen muchas necesidades. Ya están demostrando el fruto de sus entrenamientos. Exactamente. Sí, como fundación estamos tratando de que los éxitos lleguen al oído, por supuesto, de todas las autoridades. Invitamos por ahí a la rueda de prensa a Comudaj, a su titular, uh-huh, Luis Aguilar, que ha trabajado también muy de la mano, pero le digo, pues, esto nada más es un tema, necesitamos trabajar más temas. Claro. Estamos listos para trabajar de la mano contigo, vamos a darle. También estuvimos ahí, bueno, le hicimos llegar el mensaje al gobernador, por supuesto, y a las autoridades municipales, estatales, para que nos apoyen con las becas necesarias para que estos chicos sigan adelante. Así es. Nosotros hemos tratado de apoyarlos con lo que podemos con la fundación. Uh-huh. Ya se han acercado algunos empresarios diciendo qué necesitan estos muchachos, porque lo que necesitamos ahorita son buenas noticias. Tanto problemas que traemos, inseguridad, falta de trabajo, falta de integración familiar, drogadicción. Uh-huh. Y estos muchachos vienen a darnos un ejemplo, una lección, ¿sí? Una lección de lo que podemos lograr juntos. Y independientemente, bueno, en algunas de las notas que vi que los estaban etiquetando de una situación de que vienen de una colonia que no tiene todos los servicios, por ejemplo. Pero eso es más que nada es algo bueno, porque sin tener todos los servicios ellos han podido salir adelante tocando puertas. Claro. Hemos hecho una gran labor juntos, y eso tiene que ver mucho también. Tuvimos una reunión hace unos días en el Congreso de la Unión ahí en San Lázaro, y buscando justamente la inclusión a la Ley de Discapacidad Federal, y tuvimos un debate ahí con los diputados de grupos vulnerables de hora y media, tratando de encontrar el camino, cómo vamos a presentar esa ley, porque nosotros la verdad es que hemos estado apretando mucho. Nosotros como asociación, como Consejo Nacional de Gente Pequeña, hemos hecho nuestra labor de arrastrar el lápiz, de agarrar la pala, nosotros trabajar lo que se tiene que trabajar acá en calle, la organización con la misma gente pequeña de todo México. Ahora necesitamos que los legisladores pongan su granito de arena para que ya estén incluidos en la Ley de Discapacidad y puedan tener acceso a temas de salud, por ejemplo, y de educación. Claro, es que es bien importante lo que dices. Por ejemplo, siempre va a haber como una situación de más vulnerabilidad si viven en una colonia con inseguridad, ¿no? Así es. Viven en una colonia donde hay pandillerismo, donde hay drogadicción, pues la discapacidad y la discriminación se incrementa. Exacto. Entonces, la legislación sí tiene que ser muy, muy puntual, y sobre todo que los legisladores se pongan en los zapatos del otro. Pero no nomás los legisladores, digo, en general toda la sociedad tenemos que ser empáticos. Sin embargo, pues ellos que son nuestros representantes, a veces son los que con más telarañas mentales te topas. Te voy a comentar una anécdota rápida ahí. Para empezar, la reunión, yo no voy a decir los nombres, por supuesto. Si no lo digo. Algo bien curioso. Dice, oye, ¿talla baja es condición o enfermedad? Bueno, dije, ya después de haberte entregado como un enorme informe de lo que es nuestra asociación. Con todo respeto, digo, porque ya para mis pulgas pues tienes que defender a final de cuentas. Digo, claro. ¿Es en serio la pregunta? Así se los dije, ¿es en serio la pregunta? Porque si estamos debatiendo una ley, ustedes son de la Comisión de Grupos Vulnerables, pues ya deberían saber que si es una condición o es una enfermedad, pues es una condición, ¿no? Uh-huh. Pero empezamos ahí con ese tema, quizás me estaban probando lo que sea, pero la verdad es que yo creo que no iba ni siquiera adecuada la pregunta, ¿no? Claro. Y me decían en uno de los temas es, oye, pero es que todavía le va a hacer falta, ok, te damos la ley, todavía va a hacer falta difusión y va a hacer falta muchas cosas, trabajar con este tema, con la otra secretaría. A ver, espérame, nosotros estamos haciendo esa labor. Tú nada más ya ponme en la ley que ya no queda la interpretación del funcionario y nosotros nos encargamos de hacer el resto. Yo creo que es parte de lo que debemos de saber como ciudadanos, de que debemos de hacer nosotros también nuestra labor para hacer, si queremos hacer un cambio, tenemos que dar nosotros también de nosotros, tenemos que terminar el proyecto, arrastrar el lápiz, ver cuáles son los pros y los contras, y entonces sí, llevárselos y a los legisladores para que ahora sí que ya nada más la autoricen y que la suban al pleno, pero nosotros como ciudadanos que somos los que vivimos esas situaciones, nos encargamos de llevar la ley. Si no, si ponemos a trabajar a los legisladores desde el punto de saber si una condición o es una enfermedad en este caso, pues nosotros ya le estamos dando más chamba de su cargada agenda, que debemos de comprender que también les llevamos temas de todo el país. Sí, claro, ¿no? De todo el país y de todo. Y de todo, porque los legisladores, hay que recordar que no son especialistas, o pueden ser especialistas en un tema en específico, pero no de todos los temas que se tratan, por ejemplo, en la Cámara de Diputados. Sin embargo, sí creo, aquí estoy completamente a favor de que se tienen que preparar, Ricardo, porque la verdad es que se meten en cada lío, meten la pata de verdad en cada situación, en donde entonces sí es este descontento y esta desconfianza y otra vez esta tristeza que nos da el país, en que nosotros mismos hemos generado. Por supuesto, la verdad, porque no les estamos exigiendo lo que debemos exigir, pero también con fundamentos. Debemos ser muy respetuosos y responsables de lo que tenemos que decir. Así es. Y nosotros como ciudadanos tenemos derechos, pero también tenemos obligaciones. Si tenemos que ayudar a la autoridad, sabemos que la autoridad está sobrepasada, pero también si nosotros no levantamos la voz y le decimos qué es lo que tienen que trabajar, entonces cómo queremos que cambien las cosas. Así si es. Si nada más nosotros lo pensamos, pero no lo expresamos hacia afuera, ¿no? Así es. Y las necesidades son muchas. Y la gente de talla baja, de verdad que entre más conozco, entre más empiezo como a indagar en su vida, el día a día, desde que se levantan hasta que se van a dormir, en cuestión tan solo de lavarse las manos, de sentarse a la mesa a comer, de muchas cosas tan importantes que nosotros no nos damos cuenta, porque pues lo vivimos todos los días y es como nuestra rutina diaria, ¿no? Pero a mí me queda muy claro y me pone a reflexionar mucho el tema de que de verdad debemos de ser empáticos, y más los legisladores que se ponen a veces a pensar qué es lo que me va a dejar esta ley para mi posicionamiento, qué es lo que me va a dejar esta iniciativa para que la gente me aplauda y me diga, sí, qué bueno que lo estás haciendo, cuando ya hay gente que lo ha hecho, cuando las asociaciones están trabajando, cuando las organizaciones de la sociedad civil siempre están pidiéndole al gobierno, pidiéndole a las cámaras, pidiéndole a los senadores que hagan caso, que estas son las necesidades, porque son las que estamos viviendo. Sí, pero pues ellos piensan que están descubriendo el hilo negro. Mira, yo creo que uno de los temas principales que siempre les pongo en la mesa, porque ellos van a ver números, yo veo vidas. Claro, yo veo personas, qué importante. Yo veo familias, se los hago ver. Y si no, yo tengo que levantar la voz para decir, no estás cambiando a 10,000 gentes que van a entrar en un sistema de salud que necesitas 10 millones de pesos más para poderlos atender. No, compadre, vas a cambiar a 10,000, 20,000, 30,000 personas. Claro. 20,000, 30,000 familias que necesitan ser atendidas. Claro. Entonces, yo creo que estamos viendo la manera más responsable, pero también exigimos que se lleven a cabo. Nosotros vamos a seguir trabajando con todo eso. Uh-huh. Yo siempre lo digo en los medios, Belén, y agradezco también tu espacio. Siéntanse orgullosos los irapuatenses de Juan José y de Raúl por los éxitos que han dado. Siéntanse orgullosos de las instituciones, de las asociaciones que han venido, que están trabajando, sí, mucho. Que están trabajando. Veíamos de todo corazón, la verdad. Sí, por supuesto. No, son un orgullo también para Irapuato. Son un orgullo. Me encanta cómo trabajan ellas. Mariana Carrillo, por supuesto. Sí, con un corazón enorme. De mucho tiempo, a todas las voluntarias. Hemos tenido la oportunidad de trabajar en algunos aspectos juntos. Uh-huh. Y es lo que tenemos que hacer. Estamos poniendo la muestra desde las asociaciones civiles, desde el punto de vista ciudadano, lo que tenemos que trabajar, y aunque de repente se nos abren o se nos cierran algunas puertas a nivel gobierno, nosotros no podemos dejar de hacer lo que estamos haciendo porque es proyecto de vida para nosotros, y eso es bien importante. Irapuato, créanme, está cambiando. Hay mucha apertura, uh-huh, que necesitamos seguir alimentando para poder seguir dando estos resultados. Claro, algo diferente, algo que se note y sobre todo que se vea que puedes confiar en la gente, ¿no? Que eso es, sí, fundamental, porque ahorita no podemos confiar en los políticos. Ahorita la cuestión está muy complicada, muy difícil. Pero vámonos a ir a un pequeño corte, vamos a hacer un vínculo súper importante. Van a ver ahorita que platiquemos, porque acaba de llegar a la cabina Víctor Juárez, que es representante de Cosechando Sonrisas. Y bueno, pues aquí nos va a poner a trabajar seguramente a todos. Yo estoy entre si con melón o con sandía, ahorita les voy a decir por qué. Y entonces, no se vayan porque estamos en Charlas de Café. Shake it off, I shake it off. Heartbreak is gonna break. Estamos en Charlas de Café. Estamos de regreso aquí en Charlas de Café y es un gusto saludar para mí a Víctor Juárez, presidente Cosechando Sonrisas, y que bueno, pues ahorita platicando antes de entrar al aire, pues importante labor, Víctor, la que haces desde hace 9 años, me estabas diciendo, y sobre todo pues que nace en este entorno del Día del Niño. No, no, gracias. En el mes de abril. Gracias a ti, amiga, por la invitación. Y sí. Nace hace 9 años esta idea de apoyar a niños. Entonces comenzamos 9 chamacos en ese entonces, uh-huh, queriendo ayudar a niños. Y hoy es un proyecto de más de 240 jóvenes que ayuda a más de 10.000 personas. Y no solamente nos dedicamos a entregar dulces o juguetes, sino que tenemos voluntariado en CRIT, vamos a las comunidades, visitamos colonias y tratamos de reintegrar a todos esos niños que sufren en pandillerismo, alcoholismo, drogadicción, a que se reincorporen a la sociedad y pues volver a integrarlos a ese núcleo social. Claro, que qué importante labor, porque la verdad es que miren, hoy por ejemplo en el programa de Charlas de Café hemos tenido como una gama de instituciones sociales, organizaciones que se dedican precisamente a darle la importancia de vida a esto que dicen, que me encanta, a los políticos del tejido social. Entonces, como ellos lo mencionan mucho, yo también, pero hay que realmente ver y conocer el tejido social, ¿no? Para saber sus necesidades. Sí, claro. Para actuar, ¿no? Porque a veces los políticos lo mencionan mucho, ¿no? Y es que hay que recuperar y hay que decir que estamos trabajando, pero difícilmente se puede vivir en la pobreza, vivir en la marginación, vivir todas estas necesidades que ellos tienen y que ustedes se dan cuenta con el trabajo que hacen. Sí, claro, yo soy mucho de la idea de que no hay necesidad de hacer tantos estudios, se gastan miles de pesos en hacer estudios, sí, de qué es lo que la gente necesita. Hay que salir a las calles. Así vivir es. Una semana en una colonia popular y te vas a dar cuenta cuáles son las necesidades de la gente. Entonces es ahí donde te das cuenta de lo irónico, ¿no? En lugar de aprovechar ese recurso y generarlo para algo que la sociedad le haga falta, pues ¿qué le hace falta? Ayer platicaba con una persona, les hace falta todo. Literal, les hace falta todo. Y si no tenemos el apoyo o el respaldo de un gobierno, pero tenemos el apoyo de alguna institución, es ahí donde no comienzan a cuadrar las cosas. Porque alguien que tiene todos los recursos puede estar generando apoyos y debe generarlos porque ese es su trabajo. No lo hace cuando asociaciones, fundaciones o grupos no cuentan con los recursos, no cuentan con los apoyos, lo están generando y a marchas forzadas 2-3 veces más que lo que hacen los gobiernos. Y es ahí donde comienza ya no a verse como una mano solidaria, como alguien que te apoya, sino como una piedrita en el zapato. Híjole, sí. Eso tiene muchísima lógica, ¿no? Tiene claro que tiene que haber un vínculo, ¿no? Las organizaciones sociales nacen precisamente para eso, para ser la voz ante el gobierno de algo que está realmente bien constituido, sí, que tiene un líder, que tiene una forma, un fondo, y que con los cuales se puede hablar y exponer las necesidades de la gente que lo está viviendo, ¿no? Sin embargo, sí, como bien mencionas, creo que a veces la visión del gobierno hacia las instituciones, de la sociedad civil hacia las asociaciones, organizaciones, pues es como la piedrita en el zapato. Sin embargo, esta piedrita en el zapato, quiero decirles que es sumamente importante para este próximo 28 de abril, 29 de abril y 30 de abril, porque Cosechando Sonrisas tiene un evento maravilloso, es su magno evento, me estaba comentando Víctor, que quiero que me platiques, cómo es que lo organizan, quiénes participan. Sí, amiga, claro, mira, pues vamos a hacer un magno evento, Bueno, primero que nada, vamos con la meta de 10,000 juguetes recaudados. Okay. Que la gente hace favor de donar. El año pasado entregamos 8,500 juguetes cuando esperábamos 5,000. ¡Ah, qué maravilla! 500 juguetes más y nosotros, sí, emocionadísimos, ¿no? Y este año, pues, nos pusimos una meta muchísimo más pesada. Vamos por 10,000 juguetes, que estamos seguros que vamos a romper la meta con el apoyo de todo, de toda la ciudadanía. Y, pues, hacemos un evento magno para comenzar el sábado 29 de abril en el Zoológico de Irapuato, uh-huh, a las 11 del día, donde vamos a tener diversos foros para los niños y traemos una de patrocinadores, uh-huh, que no, te cuento, estaciones de radio, grupos sociales, instituciones educativas, te puedo presumir que tenemos todas las del municipio. Okay. Están todas las preparatorias, todas las universidades que se suman. Está el grupo de scouts, CEJUSA, bueno, entre una gama tan importante como no tienes idea. ¿Qué es lo que vamos a ir a hacer en el zoológico? Pues bueno, vamos a ir a aprender cómo funciona un robot, cómo, okay, se crean los robots. Vamos a ir a aprender qué es lo que hacen los locutores de la radio, uh-huh. Vamos a ir a aprender qué es lo que hace un bombero, qué es lo que hace una persona de seguridad pública. Entonces, no solamente es ir a recibir un juguetito o ir a entregar un juguetito, sino es ir a aprender y que el niño se vaya con la idea de: yo cuando sea grande, pues quiero ser un locutor, ¿no? Yo cuando sea grande quiero ser un periodista. Y es ahí donde se genera un conocimiento con los niños, se generan actividades y lo que queremos es ir sumando, ¿no? Claro. Somos de la idea de sumar, sumar, sumar, entre más se suma, muchísimo mejor. Entonces esas cosas que se restan, pues ya las dejamos al lado, ¿no? Claro, por supuesto. ¿Cómo es que vas a recaudar estos 10,000 juguetes? Bueno, los juguetes principalmente salen de las instituciones educativas. Se hace una colecta con las instituciones educativas donde, claro, ejemplo, ITESI nos dona 2,000 juguetes, el Colegio Irapuatense dona 1,500 y el TEC de Monterrey dona otros 1,500. Entonces ya ahí son 5,000 juguetes, uh-huh, y estamos hablando de que tenemos a todas las instituciones educativas. Entonces de ahí sale la mayor cantidad de juguetes y otra cantidad muy importante sale de retos que lanzamos en redes sociales. Uh-huh. Es algo parecido al Esboca en Chanel. Ok. Que es sin agua y sin dinero. ¿Sabes qué? Yo te reto a ti a que dones 5 juguetes para niños en situación de calle. Y, okay, a su vez nomines a 5 personas más que ya vamos a comenzar a lanzar por ahí. Ay, está muy interesante. Qué bueno. Oye, ¿y entonces cómo es que haces esta red tan importante para repartir estos 10,000 juguetes? No, ¿con pues, qué equipo? Con el equipazo que tenemos, somos 240 jóvenes, uh-huh, los que pertenecemos a la asociación. Más sin embargo, por ser nuestro evento magno, vamos con 500 jóvenes voluntarios a entregar dulces y juguetes. Te puedo compartir que vamos a estar en más de 45 colonias, más de 30 comunidades, en los hospitales, en las casas hogar, en el CRIT. Tratamos de atender a la mayor cantidad de niños y somos muy de calle, ¿eh? Yo sí soy bien de calle. Eres de trabajo de calle. Sí, sí, sí. Oye, pero entonces, ¿cuántos días les van a ocupar después del 29 y 30 de abril para poder hacer toda esta labor? Mira, vamos a estar el 29 de abril en el evento magno. Ahí se van a repartir también juguetes. Ahí se van a repartir juguetes. Esperamos 1,500 niños y hacer, uh-huh, la invitación a todos que asistan. Es un evento totalmente gratuito, tanto padres como para niños, donde van a poder asistir niños de todas las edades y van a poder aprender diversas cosas. Van a recibir dulces, pastel, van a conocer el zoológico, van a hacer diversas actividades. Okay. Entonces el día 30 vamos y visitamos por la mañana hospitales y casas hogar, uh-huh, nos vamos a las colonias, nos vamos a las comunidades y en la tarde nos vamos al desfile. Y en la tarde ya todos cansados, porque pues ya seguramente, bueno, pero cansados, pero con el corazón llenito de amor. Claro que sí, cansados, ¿verdad? Pero con la mejor actitud. Sí, ya me imagino. Ya te imaginarás, vamos con 500 jóvenes voluntarios también para el desfile. También para el desfile. Entonces somos uno de los contingentes más grandes que tiene el desfile. Y aquí el Consejo Nacional de Gente Pequeña que nos acompaña ya se comprometió, ¿verdad? A que va a estar en cosechando sonrisas. Sí, como dijimos hace rato, nosotros estamos también para apoyar a todas las asociaciones que realizan una excelente labor, así como Víctor, que tengo la oportunidad de conocerlo. Pues por supuesto que estamos para sumarnos a ese gran esfuerzo y también llevar sonrisas. Es lo que decía yo en el bloque anterior, es que los vínculos entre las asociaciones se tienen que dar, ¿no? Es bien importante porque pues tú trabajas con gente, Ricardo trabaja con gente, de todo corazón trabaja con gente. ¿Qué es lo que quieren las asociaciones? que haya participación, que su asociación o su consejo nacional o la labor que tú estás haciendo se conozca entre todas las personas. Porque hay personas que dicen, ay, no, es que a mí en mi comunidad nunca van, ¿no? O es que yo no los conozco, o es que nace una persona de talla baja, no, pues no sé a dónde acudir. Exacto. O una mujer que está sufriendo drogadicción, ah, pues es que no sabía que había en Irapuato desde hace 5 años el centro de rehabilitación para adicciones de todo corazón, ¿no? Entonces, qué importante es la difusión de todo el trabajo que hacen las asociaciones, las fundaciones, las organizaciones, porque de verdad que aparte que te llenan el corazón, aparte de que la gran labor es un proyecto de vida, porque seguramente a ti, Víctor, te cambió la vida, así como a Ricardo le ha cambiado la vida, así como a Mariana de todo corazón le ha cambiado la vida. ¿Cómo te ha cambiado a ti la vida? Radical, de verdad, radical. ¿Ves? Bueno, eso sí, cada vez tratas como de apoyar más, ¿no? De buscar más. De llegar más, que el objetivo se rompa este año, ¿no? Claro. O sea, el año pasado 8,500, este 10,000, y el que sigue seguramente van a ser 12,000. Sí, sí. Porque la necesidad crece, si claro. Irapuato está creciendo. Yo quiero enfatizar con algo bien importante que mencionabas, así como los chavos de mi asociación que ganaron las medallas. O sea, Víctor, con todo su grupo de jóvenes, que la verdad se han vuelto un punto importantísimo, son los jóvenes los que nos están poniendo la muestra de lo que debemos hacer, y no nos queda a nosotros más que apoyarlos, por supuesto. Claro, porque aparte los jóvenes tienen muchísima más energía, más creatividad, tienen un empeño y una pasión, y no tienen miedo, que a mí eso se me hace fundamental, ¿no? Porque a veces los adultos decimos, ay, me va a hacer mala cara, ay, ay, qué penita, ¿no? No, es el miedo, es el miedo que te absorbe todo así del qué van a decir de mí, que yo, la bregona de 30 y tantos años, bueno, 30 y menos, ¿no? dejémoslo en los 20 y tantos, ¿cómo va a ser posible, no? Y entonces te empiezas a poner tú mismo una serie de obstáculos, que el joven no tiene, que el joven ahí se va. Digo, la cuestión es hacerlo positivamente. Sí, claro. Es lo que te digo, ¿no? El chiste aquí para nosotros es sumar, sumar, sumar, sumar y buscar mayor capacidad. Tener más jóvenes y atender a más cuestiones. Yo soy mucho de la idea de juntarnos entre asociaciones, de buscar la unión. Y era lo que platicábamos, ¿no? Tal asociación se va y entrega juguetes a una comunidad. Y luego voy yo y entrego a la misma comunidad. En lugar de juntarnos y decir, sabes que somos 10, tú vete a 5, yo a 5 y ustedes a 5, y abarcamos más parte del municipio. Claro. Entonces esas son las cuestiones, ¿no? Buscar la posibilidad de generar acciones en conjunto, sociedad y gobierno. Y en este caso los jóvenes, ¿no? Que es una idea bien padre, jóvenes ayudando a jóvenes al final del día, que es lo que hacen. Y que son 240 jóvenes bien intensos, con toda la energía, con toda la actitud. Y que al final del día seguimos reclutando más jóvenes. ¿Para qué? Para generar un ambiente social para los jóvenes digno. Porque luego muchas de las veces nos dicen, los jóvenes el futuro de México, ¿no? Cuando descuidan el presente, que son los mismos jóvenes. Así es. ¿Cómo así quieres es tener un futuro si no le inviertes a un presente, que son los jóvenes, ¿no? Al final del día yo creo que las cuestiones es invertirle a los jóvenes. ¿Para qué? Para el día después tener unos ciudadanos que no repercutan en acciones malas para la ciudadanía. Claro, para la misma ciudad. Qué importante, fíjate, estas entrevistas me dejan con una reflexión enorme. Siempre aprendo muchísimo, muchísimo más, eso me encanta. Pero, y sobre todo conocer a personalidades que dan su vida por una causa, ¿no? Hay talento aquí en Irapuato, que es importante. Hay talento, jóvenes, sí, échenle. Hay talento. Aquí hay personas que los apoyamos. Ajá, así es. Y entonces, bueno, pues para que sepan que, bueno, Víctor está también, digo, los que se quieran sumar, Víctor, pueden hacerlo todavía a tu asociación. Sí, claro, todavía se pueden sumar, puede ser 30 de abril y se van a sumar. ¿Por qué? Porque no solamente es una entrega de dulces y juguetes, sino como ya te comentaba, son muchísimas actividades las que llevamos a lo largo del año. Entonces, si te queda la espinita de, sabes que yo quiero participar, yo quiero ayudar, no puedo en abril, Por supuesto que tenemos todavía más de la mitad del año para seguir apoyando y seguir generando acciones a favor, pues, de quien más lo necesita, ¿no? ¿Cuáles son tus formas de contacto? Mira, estamos a través de redes sociales, como Cosechando Sonrisas Irapuato, Facebook, Twitter, y de igual manera te voy a proporcionar un número telefónico donde les atienden ahí a todos. Es 462-1926-435. 462-1926-435 por Facebook y Twitter para que se puedan comunicar con Cosechando Sonrisas Irapuato, una asociación que tiene más de 9 años trabajando por la niñez y los jóvenes irapuatenses. Y que bueno, pues que nos están invitando precisamente el 29 y el 30 de abril, sobre todo el 29, en el zoológico de la ciudad, para que puedan asistir a un evento magno que va a recibir a más de 1,500 niños. Llevamos más de 2,500 personas. Con sus papás, con su familia, medios de comunicación, patrocinadores, asociaciones civiles, gente que va a estar ahí apoyando para que los niños y los jóvenes puedan ver como otra perspectiva de la vida. Sí, claro, generar acciones donde no solamente vayas y te den un dulcecito, un juguete, pues hola, adiós y nos vemos, ¿no? Generar acciones donde les dejes la dudita a los niños de decir, ¿sabes qué? Yo algún día quiero ser un bombero, yo algún día quiero ser un policía. Recuperar esa esencia que teníamos antes los niños, de que veíamos al policía, al bombero como un héroe. Entonces es esto lo que volvemos a tratar de recuperar, de que se vuelva otra vez una ideología de por qué no volver a recuperar los valores que ya se tenían, claro, y enfocarlos nuevamente. Si hay 240 jóvenes que están sumando acciones, si hay sociedad, si hay gente, si hay medios, si hay un involucramiento de toda la sociedad, pues al final del día lo único que se generan son acciones buenas. Aquí no se va a decir Cosechando Sonrisas lo hizo, Víctor Juárez estuvo ahí presente, no. Se va a decir la ciudadanía irapuatense, los jóvenes en especial, generaron acciones para los niños. Aquí, obviamente, todos vamos a llevar nuestra estrellita, pero quien se lleva el reconocimiento son los jóvenes que están haciendo al final de cuentas la labor. Claro, y a veces esta parte en donde te quedas con la satisfacción personal, es decir, nadie a lo mejor te puede dar un diploma o te puede dar una medalla o te puede decir o hacer una presentación oficial, ¿no?, de tu labor, pero con que tú te lleves algo bueno de lo que estás haciendo, ¿no?, pues dices, la verdad es que vale la pena el tiempo invertido, vale la pena lo que he aprendido, vale la pena el conocer personas que hagan de esta sociedad algo diferente, o bueno, al menos la luchita se hace, ¿verdad? Uh-huh. Porque pues está cañón, está difícil, a veces navegas contra la misma corriente, contra la marea. Pero quisiera también, Víctor, que me comentaras, ahorita, ¿qué vínculos o si él, precisamente lo que hablamos al principio, el mismo gobierno de Irapuato te ha apoyado? Bueno, ahorita no hemos tenido una contestación por parte del gobierno del municipio. Ya ¿O ellos van a estar presentes? Ya nos estamos acercando con ellos para ver la posibilidad de tener tanto a DIF municipal como a DIF estatal. Quienes ya nos confirman es DIF estatal, vienen a apoyarnos para este magno evento. Y DIF municipal ahorita anda también en búsqueda. En eso. DIF estatal ya te confirmó. DIF estatal confirma, ellos vienen con todo con nosotros. Okay. Pues por supuesto, seguir sumando voluntades. Claro que hay algunos diputados y algunos regidores que ya están apoyados, se subieron al barco de Cosechando Sonrisas. Que también donen juguetes, pero unos 500 cada quien, ¿no? Efectivamente, que también donen juguetes, que no se vayan con 10, que no se vayan con 100, que se vayan con 500, que al final del día es lo que nosotros generamos. Tú me das a mí un juguete y ese juguete vamos a tratar de multiplicarlo por 100. Por supuesto. Para que llegue a todos los niños. Es que no solamente es un juguete, sino tratar de volver a tener esos niños. Si nosotros vamos a tener ahí a 1,500 niños, y de esos, como son de colonias muy populares y humildes, reunimos a 10 de cada colonia, y es un logro para nosotros. Al final del día, tener 10 niños que se vengan con nosotros y que digan, ¿sabes qué? Tu labor me gustó, yo algún día quiero generar esa misma labor. Pues es ahí donde dices, mi trabajo ya está hecho. Así es. Todo el esfuerzo valió la pena, porque puedes decir al final del día, son 10, pues cualquiera puede decir que son muy pocos. pero viéndolo del lado positivo, ya son demasiados. No, sacar una sonrisa a un niño con un juguete, aunque sea uno, ¿no? Lo comentábamos el otro día, Ricardo. Sí. La verdad es que con uno que pueda salvar de la drogadicción, con uno que pueda ser profesionista, con uno que cambie su vida, su pensamiento a través del ejemplo de un profesionista, con eso ya está ganado el cielo. Con eso ya se ganó, claro. Exacto, ya valió la pena todo. Ya valió la pena todo el esfuerzo, así es. Y a ver, ¿y de qué van a salir en el desfile del Día del Niño? Bueno, en el desfile vamos con un buen de personajes. Vamos con las Minis, Minis y Mickey Mouse, que abren el desfile. Posteriormente vamos a tener bandas de guerra, vamos a tener los mimos, payasos, zanqueros, vamos con los Minions, vamos con bailarinas, y bueno, siguen sumando, y solamente es un contingente de Cosechando Sonrisas. Ahora imagínense, el desfile trae más de 60 carros. Esto va a ser algo muy, muy increíble. Alguien por ahí me estaba invitando a ser Fiona, la de Shrek. Les dijo, no, ese papel no me queda. Definitivamente. No, vente conmigo, es una Mimi por un día. Mimi sí me puede quedar. Pero oye, no sé, la verdad es que les estaba yo convenciendo el día de ayer a todo el equipo de aquí de Emplay y Notus que hay que sumarnos precisamente, y estábamos escogiendo los personajes, ¿no? Viendo ver que era lo más adecuado para nosotros. Estamos en eso. ¿Ustedes qué opinan? La verdad unos es que super comentaristas ahí nos hacen falta. No, con capa, ¿verdad? Y toda con la capa. Cosa. Sí, quién sabe. Ahí tendríamos que pensarle bien. Todavía tenemos unas 3 semanitas. Si no te invitamos a que seas X-Men, parte del X-Men. Ah, sí. Ah, también, ¿no? A nosotros nos toca la fundación de la cabeza del cielo. X-Men. Bueno, pues ahí si no logro convencer de disfrazarse aquí a los reporteros, la gente de mercadotecnia, de ventas, de producción y todo eso, pues me voy a tener que hacer X-Men o a ver qué me juntan acá también en Cosechando Sonrisas. Hay tela de dónde cortar. Hay tela de dónde cortar, ¿verdad? Hay ver. A mí, les voy a ser sincera y les voy a hacer mi comercial. Pero no saben cómo me divierte, y a lo mejor algún día lo puedo hacer, ponerme la botarga del Dr. Simi. Te la conseguimos. Yo te la presto, que lo vamos a tener el 29. Hecho. Un sueño hecho realidad. Probablemente podría ser, fíjate, es una cuestión maravillosa, lo ves y te dan ganas de bailar. Dice Ricardo, oh por Dios, yo también me imaginé. Ay no, bueno, pues ahí vamos a ver, fíjate, igual y lo podemos hacer como un reto, a ver cuánta gente lo puede donar los juguetes por ponerse la botarga a esta bailadora que es la más famosa de México. Sí, bueno, sí, ¿no? Sí, y bueno, pues algo más que quieras agregar, Víctor. Pues invitarlos a que se sumen, invitarlos a que donen juguetes. Yo creo que no es tan difícil comprar 3 pelotas y regalarlas, que van a ser felices a 3 niños, ¿no? No es tan difícil regalarnos cositas insignificantes que la tienen gente que ve. Ser juguetes nuevos. Sí, son juguetes nuevos que no utilicen pilas y que no sean bélicos. Ok, ahí está, perfecto. Juguetes nuevos que no utilicen pilas y que no sean bélicos. Importante. Qué bueno que lo mencionas, porque sí, la verdad es que a veces queremos comprar que la pistolita, que el soldadito, que esto, que el otro. Sí es importante que ahorita en estos tiempos tengamos mucho cuidado, ¿no? Mucho cuidado en este nuevo concepto de retomar los valores haciéndolo acción, ¿no? Entonces, bueno, muy bien. ¿Qué otra cosa? Aparte de todo eso, quien guste sumarse para salir de desfile el Día del Niño por medio de redes sociales, contáctenos, de verdad. Perfecto. Quien guste acompañarnos, entregar dulces y juguetes, quien quiera poner su carro para movilizar a los chicos, porque al final del día es muy pesado. Quien diga, ¿sabes qué? Yo tengo en mi casa un brincolín y no lo vamos a ocupar para ese día, te lo prestamos para el zoológico, te lo prestamos para comunidades. Nosotros te acompañamos y hacemos la entrega contigo. Claro, al final del día todo es sumar. Y es lo que estamos buscando, ¿no? Que la gente desde su casa ponga su granito de arena y sabes que nos diga, ¿sabes qué? Yo tengo ahí una bolsa de globos que ya lo ocupé en mi fiesta y jamás la volví a ocupar. Pues ellos no lo requieren en ese momento, pero nosotros sí. Okay. Hasta un globo nos hace falta para poder hacer feliz a un niño. Claro que sí. Ay, qué maravilloso. Ya hasta me estoy emocionando. Entonces, yo con mi granito de arena en este medio de comunicación, por supuesto que los vamos a apoyar. Gracias. Vamos a ver qué es lo que sale de esta suma de voluntades de aquí, de la gente que trabaja con nosotros en Emplay y en Notus. Y bueno, pues agradecer, Ricardo, muchas gracias por estar aquí y comentarnos de los nuevos avances, precisamente el Consejo Nacional de Gente Pequeña. Y bueno, también felicitar a ti y a toda la gente que colabora contigo a través también de la Fundación de la Cabeza al Cielo, pues que los frutos y toda la labor que se está viendo, y que todavía falta mucho por hacer, pero que ahora esta parte de Juan José y de Raúl Gutiérrez Bermúdez, ¿ya me salió? pues estamos todos muy orgullosos, y seguramente ustedes muchísimo más. Belén, muchísimas gracias como siempre. Aprovecho para mandarle un saludo muy especial a mi esposa, que también, Maricela Herrera, que se ha puesto la camiseta en grande con todo este tema. Así y es. Ya empezamos a ver los resultados. Muchas gracias. Así es, un saludo muy grande a Maris, que seguramente nos está escuchando, y a Víctor Juárez de Cosechando Sonrisas, que bueno, pues vamos a estar muy presentes y muy atentos a todo lo que pase con esta organización magna del próximo 29 de abril en el Zoológico de Irapuato. Muchas gracias. Sí, así es, amiga Belén, muchas gracias por la invitación, y por supuesto, pues ahí los esperamos el día 29 de abril. Para que pongan un forito, que le enseñen a mis niños qué es lo que hace un locutor. Pues ahí echando comunicación, ¿verdad? El chisme, como bien dicen. Pues bueno, Charlas de Café llega a su fin. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este 4 de abril del 2017. Mi nombre es Belén Ortiz, y un gusto que hayas quedado con nosotros en toda esta transmisión en vivo a través de nuestras redes sociales y a través de nuestra plataforma digital www.enplayradio.com.mx. Te recuerdo que estamos atendiendo a todos tus comentarios, opiniones a través de Facebook y a través de Twitter, y a través también de nuestro teléfono en cabina 173-2415. Nos vemos la próxima semana, y sigue la programación de cerca de nuestro medio de comunicación en Play Radio. Hasta la próxima. Gracias por compartir esta deliciosa experiencia. Te espero el próximo martes en Charlas de Café por notusradio.mx. Beautiful girl.